estabas. Y si te gustó, también tú a mí. Que ya leí tu careta. Y aunque no respondí, se me quedó en la memoria. Nada, no sepas nada.